nuestro negocio, en la música, en las músicas del mundo. Y en este primer tema, titulado Cumbia, la agrupación que la interpreta es Rialengo. Esta banda es de Costa Rica. Ellos, en su primer disco, Música Profana, incluyen esta pieza que tiene por objetivo difundir la música costarricense y entre ellas la cumbia, mezclándola con elementos del rock, de reggae y de otros elementos contemporáneos y afrocaribeños. Su líder, cantante, compositor y también productor, Francisco Muriño, define pues esta propuesta como la idea de rescatar la cumbia como ritmo que une a los pueblos centroamericanos en primer lugar y también al resto de los países de América Latina. De ese disco, Música Profana, vamos a ofrecerles ahora la pieza Para No Morirme, pero aquí tienen un músico invitado, se trata del nicaragüense cantautor Perro Son Popo. El tema se llama Para No Morirme. Quiero ser tu canción, atravesar tu piel. Quiero sumarme a vos, pa' no morirme todavía. Quiero vivir mi vida. Voy a subir mi voz y así poder vencer el miedo y el dolor, pa' no morirme todavía. Quiero vivir mi vida. Saldré a pelear mi vida. Y que ahora pare de llover. sabe el presidente a su terruño amado, con miedo el usurpador implantó el toque de queda, un gorila sembró el terror, cerró todas las fronteras, pero el pueblo enardecido desafió al dictador. Al encuentro solidario de su líder avanzó. A la UCA, donde el cerco del tirano se rompió. A la UCA, donde nuestro pueblo su unidad forjó. A la UCA, donde el cerco del tirano se rompió. Donde nuestro pueblo la unidad forjó. Escuchar a la hondureña Carla Lara con una pieza que lleva por nombre Alauca. Carla Lara es una cantautora, luchadora social, feminista, revolucionaria, que tiene pues una actividad constante y paralela entre la música y la lucha política en su Honduras natal. Ella tiene ya 3 discos editados y por el portal web que se titula carla-lara.com ustedes pueden bajar sin ningún inconveniente esas 3 producciones discográficas. La primera se llama ¿Dónde andar? La segunda, Antes del Puente, y la más reciente, que es el año 2010-2011, Blanca. Repito el nombre del portal, carla-lara.com, y allí, pues, aparte de que tienen buena información, incluso imágenes sobre la trayectoria de Carla Lara, pueden bajar cualquiera de estos 3 trabajos discográficos. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a colocarles otra pieza de Carla Lara que lleva por nombre Blanca. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 12 de octubre de 1492, al rayar el alba, Juan Rodríguez Bermejo, mejor conocido como Rodrigo de Triana y Vigía de la Pinta, da el grito de ¡tierra! Y así comienza el mayor cambio en la faz del mundo y, según afirman los defensores de la leyenda negra, el mayor genocidio de la historia. La Pinta y otras dos carabelas que la acompañaban, la Niña y la Santa María, fondearon frente a la isla de Guanahaní. Cristóbal Colón puso pie en tierra y en nombre de los reyes católicos de España tomó posesión de la isla, a la que bautizó San Salvador, como muy acertado si se tiene en cuenta que al llegar a esa playa, Colón se salvó de ser colgado por sus hombres, hartos de un viaje que parecía no tener fin. Mientras Colón, rodilla en tierra, clavaba el pendón de España en suelo descubierto, la marinería se persignaba, prorrumpía en gracias al Señor y finalmente entonaban el Gloria. Después vendría el encuentro con los naturales, a los que los españoles llamaron indios, porque ellos andaban tan mal en geografía que creían haber llegado a la India. Inmediatamente los intrépidos navegantes se dedicaron a la actividad habitual de todos los exploradores europeos que visitan los países del tercer mundo, la búsqueda de oro para intercambio por chucherías con los ingenuos nativos. Colón había partido de Puerto de Palos el 3 de agosto. Lo acompañaban en la aventura, entre otros, los famosos Pinzoles, Alonso Niño y el cartógrafo Juan de la Cosa, autor del primer mapa mundi donde aparecen las tierras recién descubiertas, entre ellas, naturalmente, Venezuela. Al parecer, la historia de América comenzó bajo el signo de la trampa, pues es fama que el almirante le jugó sucio a Rodrigo para escamotearle la recompensa que había prometido al primer que avistara la tierra. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al día. Cultura al día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @culturaldía. Una de las voces femeninas más representativas del país. Un espectáculo y cinco ciudades. Cecilia Todd, en vivo. Caracas, 15 de octubre, 23 Mérida, 25 San Cristóbal, 30 Ciudad Bolívar y 31 Maturín. Un recorrido por Venezuela que no podrás olvidar. Cecilia Todd, en vivo. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy blanca, obrera de la maquila soy. El sol duerme cuando adormitada yo me levanto. Voy al baño, hijita para arriba, se hace tarde. Marquito, su uniforme está planchado, se hace tarde. Me echo agua en la cara, hasta ahorita me despierto. Me apresuro, una semita, café con leche, se hace tarde. 3 cuadras caminando a la carrera y dejo a Marquito en la escuela. Vamos, blanquita, camine rápido. A ella la dejo donde la abuela porque la recoge Marquito cuando vuelve de la escuela. Me apresuro, se hace tarde, pa' tomar el rapidito, pa' empezar la otra faena. Vienen tarde, el reloj se está marcando y después solo son ayes que me duele, están quejando que ya vuelvo, voy al baño, no se excusen para nada o si no se me van antes que termine la jornada. Repetir 60,000 veces el mismo movimiento es cansado, doloroso, puede que te entume el cuerpo, tan torcida, mal sentada, mal comida y bien pagada. Hay mucha gente desempleada por si ya no quieres nada. Es mi trabajo el que sostiene tu tu horrenda maquinaria que me ha explotado siempre al sistema. Derrotaremos al juntarnos las mujeres que peleamos y pensamos. Ya es tiempo, hoy es el día, es la hora de luchar, es tiempo de rebeldía. No más miedo, todas juntas. Pensaban que era sola, se equivocan, somos muchas. Soy ejército transnacional, manejo el mundo entero. Yo soy destrucción, tengo hambre de mucho dinero. Ustedes me pertenecen, tu vida es mi propiedad. Saben dulce las mujeres, son las que me gustan más. Mis doncitas esclavas, mi capital humano. Las tengo a toditas comiendo de mi mano. Las devoro poco a poco hasta que inútiles queden. Yo puedo comprar gobierno y también comprar las leyes. Es mi trabajo el que sostiene tu horrenda maquinaria que me ha explotado siempre al sistema. Derrotaremos al juntarnos las mujeres que peleamos y pensamos. Ya es tiempo, hoy es el día, es la hora de luchar, es tiempo de rebeldía. No más miedo, todas juntas. Si pensaban que era sola, se equivocan, somos muchas. Está prohibido parar, muévanse, haraganas. Haraganas, si es nuestra fuerza de trabajo lo que te sostiene. Te voy a sacar el jugo. Y yo te voy a seguir demandando. ¿Demandarme? Sí, y ganando. A ver si pueden. Yo soy ejército transnacional. Te controlo a vos y controlo tu país. A mí no me controla nadie. Nosotras somos las CODEMU, obreras, feministas. Somos muchas, monstruo. Es mi trabajo el que sostiene tu horrenda maquinaria que me ha explotado siempre al sistema. Derrotaremos al juntarnos las mujeres que peleamos y pensamos. Ya es tiempo, hoy es el día. Es la hora de luchar, es tiempo de rebeldía. No más miedo, todas juntas. Si pensaban que era sola, se equivocan, somos muchas. Es el trabajo el que sostiene tu horrenda maquinaria que me ha explotado siempre al sistema. Derrotaremos al juntarnos las mujeres que peleamos y pensamos. Ya es tiempo, hoy es el día. Es la hora de luchar, es tiempo de rebeldía. No más miedo, todas juntas. Si pensaban que eras sola, se equivocan, somos muchas. Tal como se lo ofrecimos, la hondureña Carla Lara, con la pieza Blanca. Y vamos a continuar ahora con el músico cubano Chuchito Valdés, hijo pues de Chucho Valdés, acá con una pieza que va incluido en su disco Reflections y que lleva por nombre Bossa para recordar. Thank you. Chuchito Valdés con la pieza Bossa para recordar. Este tema está incluido en su trabajo discográfico Reflections, editado en este año 2014. Lo vamos a escuchar una vez más, ahora con la pieza La Guajira. Thank you. Chuchito Valdés con La Guajira. Esto es música, perdón, Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Cóctel de Músicas se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y hablando de música afrocaribeña, digamos que de raíces africanas, vamos ahora a Estados Unidos para ofrecerles algunos temas de exponentes de la música afro-norteamericana, como es el caso de Eddie Blue Lester, que en su disco Funky Basement Blues, editado en este año 2014, les va a interpretar la pieza My Sang. You know, in life, you have to do the things that you want to do. This is not a rehearsal. You only get one chance at it. Hence, I'm gonna do my thing. I suggest you do yours. Yeah, it's my thing. You know I do what I wanna do, yeah. It's my thing now. You know I do what I wanna do, yeah. Well, now the most important thing to remember, ooh, we got to do our thing for you. Y'all know we do. Y'all know we do. It's my thing now. You know I do what I gotta do, yeah. Only when I gotta do it, you hear me? To listen now, you know what, what I gotta do, yeah. Ow. Well, now the most important thing to remember, hey, we got to do our thing for you. You know we got to, you know we got to, you know we got to, you know we got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to, got to do our thing. We got to, got to, got to do it, do it. We got to, got to, got to do our thing. We got to, got to, got to do it, do it. We got to, got to, got to do our thing. We got to, got to, got to do it, do it. We got to, got to, got to do our thing. Wow. You want to get a drummer song? Should we get a drummer song? Yeah! Ow! You got a drummer! Drama, y'all. This one's all about you now. Check it out. It's all about you. Remember, no rehearsal, baby. The real deal. It's your old thing now. You know you do what you wanna do, yeah. Every chance you get, you should do that, you hear me? It's your thing. Now listen to me, people, won't you listen now? Huh. You know you do what you wanna do, yeah. All right. Well, now the most important thing to remember, hey, we got. gotta do our thing for you. You know we gotta, you know we gotta, you know we gotta, you know we gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, we gotta, gotta, gotta do our thing, yeah. We gotta, gotta, gotta do it, do it. We gotta, gotta, gotta do our thing, yeah. We gotta, gotta, gotta do, do, do, do, do it. We gotta, gotta, gotta do our thing, yeah. We gotta, gotta, gotta do it, do it. We gotta, gotta, gotta do our thing, yeah. Wow, we gotta do our thing. Eddie Blue Lester con la pieza My Tang. Este caballero nació en Texas, un estado al sur de los Estados Unidos, en la frontera con México. Es un veterano músico de la escena norteamericana que interpreta temas afrodescendientes en la onda del funk, el blues, el rhythm and blues. Vamos a escucharlo ahora con la pieza The Blues Is Old News. El blues es un viejo nuevo, como lo quieran interpretar. Es decir, podemos decir también un nuevo viejo, pero en todo caso lo que quiere decir es que el blues se mantiene. Es viejo, pero también es vigente. Thank you.

seco y verde. Con trajes color naranja y espadas de plata antigua, seco y verde. Vente a Sevilla, muchacha, la niña no los escucha. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Cuando la tarde se puso morada con luz difusa, seco y verde, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna, seco y verde. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna, seco y verde. Con el brazo gris del viento ceñido por la cintura, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Ella se llama Marta Gómez, es colombiana, reside actualmente en Barcelona, España, y les acaba de interpretar la pieza Árbolé, árbolé. Esta cantautora vendrá a Caracas el próximo 16 de este mes y se va a presentar en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Esto será en horas de las 7, a las 7 de la noche, y presentará su más reciente producción discográfica Este Instante. Bueno, esta interesante intérprete latinoamericana lleva ya una trayectoria muy importante. Luego de su evolución musical en Colombia, se fue a Estados Unidos, allá vivió también una buena temporada, hasta que finalmente se trasladó a Barcelona, España. Está entre los grupos de intérpretes femeninas latinoamericanas como Susana Vaca, Toto, La Momposina y muchas más. Así que pues, a pesar de que este espacio es pequeño, bueno, traten de ubicar las entradas lo más pronto posible, porque realmente esta intérprete de música latinoamericana es pues un momento, representa una bonita oportunidad para presenciarla y disfrutar de su música. La vamos a escuchar ahora con el tema El Negrito. Se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado para amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, ay, ay, ay. Negrito se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado pa' amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, negrito, anda a lavar. Negrito, tú has nacido, ay negrito, anda, lavaste. Que negrito, tú has nacido, ay negrito, anda, lavaste. Que negrito, tú has nacido, ay negrito, anda, lavaste. Que negrito, has de morir, ay. viento se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón le reclama por haberlo traicionado. Pensaba que al verse blanco la vida le había cambiado, que iba a conseguir trabajo, que todo había mejorado. Pero ahorita solo piensa, ay, ¿por qué quise ser blanco? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, negrito, anda a lavarte, que negrito tú has nacido. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito tú has nacido. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito tú has nacido. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito has de morir. Ay, Marta Gómez de Colombia con Negrito. No se olviden, este jueves, perdón, este 16, hoy estamos a 12, sí, el jueves, próximo jueves, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se estará presentando esta cantautora a las 7 de la noche. Seguimos con más de Cóctel de Músicas. Vamos ahora a ofrecerles a otra intérprete. Esta vez de Chile, ella se llama Camila Moreno, representante de las nuevas generaciones, y la vamos a escuchar con el tema que lleva por nombre Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Camila Moreno de Chile con Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Esta joven, pues, representante de las nuevas generaciones, formó parte con otros cantautores de, también chilenos, también de la nueva camada, como son Nano Ester, Chinoy, Manuel García y muchos otros que, digamos, que ya están dando mucho que hablar, tienen gran popularidad dentro de Chile y también fuera de ese país. Ahora vamos con otra pieza del disco de Camila Moreno que se llama Opmeitomsimla, editado en el año 2010. El tema se llama Hechizada Pericona. Moreno con Hechizada Pericona. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos quedamos en el sur, ahora en Argentina, con la intérprete Teresa Parodi, cantautora, tradicionalista, actual miembro del equipo de gobierno de Cristina Kirchner. Ella es la ministra de la Educación. Vamos a escucharla con el tema Retrato de un pescador. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul.

la que sin saberlo quería encontrar en las gaviotas. Y tu alegría buscaba desde niño en los circos llovidos los domingos. Y porque cualquiera sabe que es triste, oye, inmensamente triste, ay, violentamente triste, existir sin amor. Adrián Goizueta con el tema Barrilete, acá cantando con Luis Enrique Mejía Godoy, conocido popularmente como simplemente Luis Enrique. Bueno, Adrián Goizueta es un músico argentino radicado en Costa Rica. Es también compositor, guitarrista, maestro, comunicador. Según tenemos informado acá en su cuenta Twitter, es también conductor de un programa radiofónico llamado La Otra Música. Esta pieza que escucharon corresponde a su disco Dúos del Alma, editado en el año 2005. Seguimos con más música acá en Cóctel de Músicas. Escuchen a continuación a un músico indio, si mal no estoy bien informado, él está radicado en Estados Unidos. Se llama Trilok Gurtu y vamos a escucharlo con una pieza clásica del jazz afro-latino llamado Manteca. Thank you.

está toda la sangre que está dormida. Será todo el barrio el que te siga. De nós bateu e o colchão desabou. Sem tempo, o coração disparou por dentro. Parei no seu movimento. Depois, quase explodi por nós dois. Pra que a gente ficar de mal? Se dói, quero aquecer, ter calor de ter sem águas que desagou. Embora não sei quem de nós dois vai segurar nós três. Carlos Santos de Freitas, más conocido como Carliños Brown,

solo una de las cosas, semillas sin tierra, no me darán rosas, faltan los amigos que marcharon lejos dentro de la tierra, sentimiento adentro. Buscando la vida en la guitarra madre. Se despide por hoy Cóctel de Músicas, espacio producido y conducido por Gustavo Velázquez. Sintonízanos nuevamente el próximo domingo a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.